echado para adelante en una sola batata bailé. Así recuerdo que te conocí, mujer, echado para adelante en una tarde lluvia sobre té. Aunque malo fue, sentí una pena por el ayer. Oye, yo. Yeah.